Saludamos en nuestra mañana kermesera a Nicolás Di Santo, que es vocero del Taxis La Terminal. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, están pidiendo un retoque en la tarifa. Contanos cuál es el reclamo concreto y por qué. Bueno, el por qué es evidente, ¿no? El por qué es porque nosotros reclamamos un 25% mínimo. Y el porqué es porque el 1 de diciembre que nos dieron la tarifa como nos tenían que dar, por primera vez en la historia de los taxis, la recomposición fue del 36% más o menos, que eran de los últimos tres meses. Uh-huh. Y el mes de diciembre, que en los mejores números de Milei dice que es el 30, ya no comió la tarifa. Y aparte, el sopapo que está pegando esta nueva realidad ha disminuido los viajes sensiblemente. Y bien, por ejemplo, una cubierta hace 40 días, rodado 14, que era más barata del mercado en los taxis, porque casi todos son 15, hace 40 días costaba 80 y ahora no la conseguí ni por 160. Y bueno, es evidente, eso más o menos. ¿Hay un diálogo que está avanzando o no? ¿Qué perciben de la municipalidad? No. Ayer tuvimos una reunión con Alfayate, que era protocolar. En el inicio fue protocolar cuando consensuamos, agendamos la reunión, pero con estos hechos fue totalmente hablando de la realidad. Y la verdad, Alfayate no es milagrero, no es mago, pero entiende a los dos minutos que vos cuando suponés, cuando hay un recambio de autoridad y demás, vos decís, bueno, hasta que se hagan, pasa un tiempo hasta que se ubiquen, porque en definitiva debe ser menos de un mes que está porque en este cargo, porque él absorbió toda la parte de los taxis. Uh-huh. Y por ejemplo, él a los dos minutos nos dijo, mirá, un embrague hace dos meses, costaba 800 lucas del micro y ahora cuesta tres palos. La realidad de ustedes yo también la veo, y todos los días. O sea que, totalmente vemos, escucharon nuestros reclamos. El reclamo más importante fue este, el de el desfasaje que tuvimos en 30 días. Pablo, nosotros antes que saliera en diciembre el aumento del 36 que yo te decía, sí, nuestra perspectiva era tener tres choferes para cubrir el turno noche por la tarifa nocturna. Y ahora, la perspectiva, lamentablemente, es que tal vez no haya choferes cortitos y esto sigue así. Recién venía, hace media hora estuve hablando con Fernanda, que es una de los titulares que se encarga de la base, que de la cantidad de viajes, en este momento, con respecto a enero del año pasado, en estos 8, porque fue hasta ayer, cayó enero el 50% con respecto a enero del año pasado. ¿Y cayó la cantidad de pasajeros? La cantidad de viajes realizados, sí. Claro. Y supongo también que el aumento de tarifa es un arma de doble filo, ¿o no? No es un arma de doble filo, nos la va a poner mucho más, porque va a provocar que va a haber menos pasajeros. Pero no es solamente, suponete, te voy a dar números redondos, la queja de todos los titulares que todos los días, y que muchos votaron a Milei, la mayoría, es que por turno ahora vos descontás el porcentaje que como corresponde se lleva el chofer, más la nafta, le quedan 11.000, 14.000 pesos por turno al titular, y no dan los números. Entonces, lamentablemente, si esto sigue así, va a provocar que va a haber menos viajes, pero los titulares van a laburar y van a tener menos costos relativos. El auto va a andar menos, va a tener menos combustible, no va a tener cargas sociales. Entonces, como en los taxis son ciclos, estos ciclos lamentablemente en este país se repiten, pero este ciclo yo creo que va a ser peor si sigue así que el de la pandemia, ¿eh? Sí, porque pandemia la tarifa rendía. Uh-huh. Se hacían 10, 15 viajes por turno, pero te rendía. Ahora no te rinde en el momento, en este momento para un coche salir a laburar, por día gasta 20.000 pesos de combustible, por día. Uh-huh. ¿Y hay ya caída de laburantes? Quiero decir, propietarios que hayan dicho, bueno, no necesito más. No es tan fácil. Uh-huh. Sí, ahí nosotros, como te decía, hasta noviembre todos los días venían chicos acá a la oficina, traían currículum, y vos en una semana ese currículum lo hacía circular porque había un titular no quiere decir que lo tomara, pero había un titular o lo que sea que venía a buscar choferes. Y siempre había ingresos, diríamos, que era una cosa, en y como yo te decía, sí, con la tarifa nocturna, más en verano, con esto también de la alcohol cero, se provocó que el turno de noche se revalorizó un poco, porque el fin de semana a nadie le gusta que le saquen el coche y que le venga una multa no sé cuánta guita, como que pasaba antes por el si salí y chupás. Entonces eso había provocado un tercer turno. Bueno, eso desapareció. Todavía no se ha provocado lo que yo te lo que vos estabas hablando de que no haya, que un chofer se haya quedado sin laburo, o a mí me consta en estos días. Uh-huh. Pero sí que no ingresa nadie y en este momento todo el mundo está aguantando, pero no sé cuánto va a poder aguantar. Y además que los choferes ahora van a laburar, están laburando 10, si al titular le quedan 10, 11 lucas, al chofer también está quedando eso, y no le alcanza. Uh-huh. No va a conseguir otra cosa, pero suponete, vos trasladás eso, 10 lucas por día el chofer, a 26 días laburando son 260 lucas, y no llega ni a la esquina con eso. Sí, sí. Bueno, Nicolás, agradecemos el contacto, un panorama desolador que se parece al de varios sectores productivos y laburantes. La verdad es que... Sí, ha cambiado la realidad en estos 35 días, porque, por ejemplo, el año pasado, con una inflación del 10% mensual, no teníamos esta perspectiva, porque con esto del IPC y el aumento cada 6 meses de la polinómica, nosotros le veníamos peleando, pero ahora no hay manera de pelearlo. Veremos cómo sigue y cuáles son las reacciones de los sectores afectados cuando ya esto no dé más. Gracias. Dale, Pablo, gracias por llamar. Chao, hasta luego. Nicolás Di Santo, parte del sector de propietarios de taxis que están reclamando un incremento en la tarifa, aún sabiendo que puede tener impacto negativo, pero porque en este momento no da para más el aumento del combustible, los insumos que aumentan casi a valor dólar, que tienen que ver con los repuestos del vehículo y demás, los tienen ahí como a tantos sectores de la producción y del laburo entre la espada y la pared.